Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modular. Arrancamos la semana previa a la Semana Santa con un análisis a lo que nos deparó la última jornada futbolística, que no ha sido nada positivo con los intereses ubriqueños este fin de semana. Para empezar, el Ubrique Unión Deportiva Señora afrontaba la primera jornada de la segunda vuelta de la fase de descenso con un compromiso en San Martín del Tesorillo ante el conjunto de la Unión Deportiva Tesorillo, ante el que cayó por 4-3. Un partido que vuelve a repetir el guión de lo que está siendo esta temporada. Muchas ocasiones cerradas, ocasiones claras y luego muchas facilidades atrás, o con lo mínimo el equipo rival saca mucho beneficio. En esta ocasión el Ubrique Unión Deportiva se adelantó en el marcador nada más comenzar el partido y tuvo ocasiones para haber ampliado ante el descanso esa diferencia, haberse puesto hasta con un 2-3 incluso. Pero, sin embargo, lo que son las cosas, terminaría yéndose al descanso perdiendo por 1-2. Un gol en el minuto 36 y otro en el último suspiro de la primera parte y además de penalti. En la segunda parte, nada más arrancar, el conjunto ubriqueño logró empatar a 2, pero de nuevo el Tesorillo, sin mucho esfuerzo, queremos decir, y aprovechando las facilidades en defensa del Ubrique Unión Deportiva, llegó a ponerse hasta con un 4-2, que luego acortaría el Ubrique Unión Deportiva hasta el definitivo 4-3. Y que ayer, por cierto, además del resultado, también fue el susto por una lesión del juvenil Álvaro Prieto, que le obligó a pasar por un hospital de la línea y está durante algunas horas en observación tras un golpe en el transcurso del partido. Felizmente la cosa no fue a más y pudo regresar, aunque eso sí algo tarde, hasta Ubrique. Pues eso ya decimos es lo referente al Ubrique Unión Deportiva A. El B, que jugaba en casa ante el Fundación Cádiz, jugándose la posibilidad de meterse en esa fase de ascenso ya en la jornada decisiva, tengan en cuenta que esta es la penúltima jornada, pues en este caso perdió por 4-1. Hay que decir que el equipo de Mario Casilla llegó a este partido muy diezmado por las bajas. Contamos hasta 6-7 bajas de jugadores titulares en esta plantilla. El conjunto ubriqueño pues pudo plantar cara durante la primera parte, sobre todo durante la primera media hora, incluso llegó a ponerse por delante en el marcador, pero ya en la segunda el equipo de la Fundación Cádiz, por ocasiones sobre todo, pues fue mejor que el conjunto ubriqueño. En la segunda mitad, un Ubrique Unión Deportiva que lo intentó pero impotente ante un equipo fuerte, de los mejorcitos de la categoría, y que tienen como principal objetivo meterse en la fase de ascenso. Para ellos, perder en Ubrique hubiera sido todo un fracaso, porque hubieran quedado fuera de la fase de ascenso, una fase de ascenso que llevan ocupando durante toda la temporada. Así que llegaban aquí con toda su artillería y consciente de que lo único que le valía era ganar, dejando incluso el juego a un segundo plano y con la prioridad de llevarse la victoria de casa. Digamos que estos fueron los dos platos fuertes de este fin de semana, pero bueno, la jornada nos dejaba también el empate del Ubrique Unión Deportiva Juvenil ante el Olvera, aquí en casa, la derrota del Deportivo Ubriqueño, aunque esto ya pertenece a lo que son los resultados de la semana pasada, esta jornada, pero este partido, por ejemplo, se jugó el miércoles, el Deportivo Ubriqueño frente al Alcalá del Valle, derrota por 0-4, también el Deportivo Ubriqueño, en este caso el de la tercera andaluza cadete, que jugó el jueves, ganó 5-1 a Alcalá del Valle. El Deportivo Ubriqueño de cuarta andaluza cadete también ganó 1-5 al Zona Sur. En la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva venció 2-1 al Club de Fútbol Cherry Atlético, mientras que el Deportivo Ubriqueño cayó por 2-11 ante el Calvente Prado de Rey. Y por último, en fútbol 11, el Ubrique Unión Deportiva Infantil B, el de Cuarta Andaluza, también ganaba por 1-3 al Pueblo Nuevo La Granja, sigue en esa primera posición de su grupo. En lo referente al fútbol 7, el Ubrique Unión Deportiva, Alevín del grupo 8 de la Tercera Andaluza, cayó en casa ante Arcos por 0-1. El Deportivo Ubriqueño también perdían, en este caso en Prado del Rey, ante el Calvente Prado del Rey por 6-2. En la Cuarta Andaluza Alevín, el Deportivo Ubriqueño recuperaba un partido que suspendió en su día de una jornada anterior, de la jornada 21, y goleó por 0-10, cerró el marcador. En Tercera Andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 4-5 en casa ante Guadalcacín. Y en Segunda Andaluza Prebenjamín, el Ubrique Unión Deportiva también perdió por 2-3 ante el Afición Jerez. Eso es lo que nos ha dejado el fin de semana en materia futbolística, pero además hemos tenido casi de todo. Por ejemplo, tenemos que destacar la primera victoria del equipo veterano de pádel del Club de Pádel de Ubrique en la Liga Provincial ante el equipo de Las Marías B, por un contundente 0-3. Pedro Romero y José Manuel Fernández Rivera ganaron su partido por 4-6 y 1-6. José Lamela y Dani Venegas hicieron lo propio por 4-6 y 1-6. Y también José Antonio Maza y Sixto Menacho se llevaron la victoria por 1-6 y 2-6. Como decimos, la primera victoria desde que debutaran esta temporada en esa liga regular. Ha tenido que llegar en la tercera jornada. Este fin de semana, además, como todos saben, se disputaba la 39ª edición del Rally Sierra Morena, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys, en el que contamos con la participación de dos copilotos ubriqueños, Esther de la Torre Clavijo, que acompañó al alicantino José Javier Pérez Briones, que acabó en la posición vigésima del Scratch con un Renault Clio Rally 5, y también Antonio Pérez Orellana, que en este caso acompañó a un joven piloto, Francisco Manuel Puertas Pérez, dentro de la Copa Dacia Sandero, con un Sandero N3. Terminó en la posición 33ª del Scratch. Y no nos queremos olvidar de la 10ª edición de la Pinsapo Trail, donde Pedro Jesús Domínguez Rincón terminó en la 21ª posición de la clasificación general y primera de la categoría de veteranos B. Y metidos en ciclismo, pues se disputaba la 7ª edición de la carrera del Espárrago en Alcalá del Valle, que tiene una modalidad de ciclismo de carretera, y en ella estuvo un ubriqueño, Francisco Manuel Bazán García, que terminó en el puesto 60 y 24, puesto 24 de la categoría Master 30. Por cierto, que también se disputaba una prueba puntuable para la Copa de España y la Copa de Andalucía de ciclismo en ruta, ciclismo de carretera en categoría Master. Paco Benítez acudió al Gran Premio de Montemayor, donde pues quedó fuera de, digamos, del corte, al igual que otros compañeros suyos, como Luis Aurelio Cebolla o Julio Luque, que son ciclistas ya con un nombre, pues quedaron fuera de control, no pudieron entrar en la clasificación final. Pues vamos a entrar enseguida en materia y lo vamos a hacer, como no podría ser de otra manera, con el fútbol, y en este caso hablando de ese partido entre el Tesorillo y el Ubrique Unión Deportiva, que terminó con un marcador de 4-3 a favor del equipo de San Martín del Tesorillo. Nos comentaban, haciendo ese balance de lo que había sido el partido, que bueno, pues se ven los mismos defectos del equipo durante toda la liga, que no han terminado de corregirse, y parece ya improbable que se corrijan de aquí al final de esta fase de descenso. Es decir, le cuesta un mundo marcar, tiene las ocasiones pero no tienen puntería, y el equipo rival con lo mínimo le hace mucho daño. En esta ocasión el Ubrique Unión Deportiva, como estamos comentando, llegó incluso a comenzar el partido bastante bien, porque en el minuto 1 Leandro ponía a su equipo por delante. Salió presionando arriba desde el inicio de partido el Ubrique Unión Deportiva, intentando evitar que el Tesorillo pudiera sacar cómodamente el balón desde atrás. Y bueno, prácticamente en una de las primeras jugadas del partido, una presión entre Montero, Peluca y Leam, pues permitió al centrocampista ubriqueño pues robar un balón al portero y por el palo corto poner el 0-1. Pintaba bien las cosas para el Ubrique Unión Deportiva, que siguió presionando igual y también tuvo alguna que otra ocasiones. Por ejemplo, un balón en largo a la espalda de la defensa, donde el balón le llegó a Peluca, que con una vaselina intentó resolver, pero la mandó fuera. Y luego vino otra buena jugada, una combinación entre Gago, Montero y Aníbal, que terminó... Aníbal tuvo una posición franca para tirar, pero cedió a Peluca, que también tenía una posición bastante buena, pero su balón fue a las manos del portero. Eso sería en torno a la media hora del partido, porque prácticamente en la siguiente jugada el Tesorillo lograba empatar una falta desde el centro del campo, donde entrando desde segunda línea José Antonio González ponía el empate en el marcador. Así siguió el partido. Fueron unos minutos en los que el Ubrique Unión Deportiva pues tampoco estuvo muy fino, hasta el punto de que en la última jugada, en el último suspiro del partido, el colegiado Mora Tocino decidió o pitó penalti en una jugada dudosa, un derribo dudoso dentro del área ubriqueña, dentro del área, porque también nos comentan que eso está en duda, porque posiblemente también la jugada se iniciara o tuviera lugar fuera del área, pero el árbitro consideró que había tenido lugar dentro. Por lo tanto, en el minuto 45 Sergio Álvarez ponía a su equipo por delante. Tras una buena, podemos considerar, primera parte del Ubrique Unión Deportiva, se veía en el descanso, pues con desventaja por detrás en el marcador. Nada más arrancar la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva fue a por todo, y en el minuto 54 era Montero el que llevaba el empate al marcador. Una contra en la que, una jugada de córner del Tesorillo, una contra del Ubrique Unión Deportiva. Montero, en este caso, pasó a Parra, que le devolvió el balón y consiguió con su tiro poner el 2-2. Pero, bueno, poco le duró la alegría al Ubrique Unión Deportiva, porque poco después una falta botada sobre el área ubriqueña daba un mal bote en la zona de la arena del área del área chica, y el balón pues entraba un golpe extraño, entraba sin que Pedro Pazo pudiera atraparla. Eso, ya decimos, fue el 3-2, el minuto 54, minuto 59, y en el 60, como ven, poco después, ya fue el 4-2, un golazo de vaselina desde el córner tras recibir un balón largo Sergio Álvarez, que conseguía de esta manera su segundo gol de la tarde. A pesar de que, bueno, el Tesorillo aprovechaba todas sus ocasiones, el Ubrique Unión Deportiva no se rindió ni se vino abajo, pero en ese momento ocurrió esa jugada que comentábamos antes, ese golpe que recibió el juvenil Álvaro Prieto, por el que tuvo que ser sustituido e incluso llevado a un centro médico, donde posteriormente decidieron trasladarlo a un hospital de La Línea. Nos comentan que incluso llegó a perder el conocimiento y que no se acordaba de muchas cosas, que no se acordaba ni de lo que había pasado anteriormente ni de lo que había ocurrido durante la mañana de ayer el domingo. Por eso tuvo que ser ingresado, estuvo en observación unas 3 horas, después ya fue dado de alta y felizmente pues se pudo venir para Ubrique. Eso sí, tuvieron que estar allí, como hemos dicho, la expedición un poquillo más tiempo esperando, acompañando a Álvaro Prieto. Decimos, la cosa no fue a mayores, fue sustituido y ya en los últimos minutos pues el Ubrique Unión Deportiva cortó distancias, obviamente viendo se llevaron un susto en el cuerpo, viendo cómo se tuvo que retirar el jugador ubriqueño. Tuvo unos minutos de shock el conjunto ubriqueño, pero posteriormente pues bueno, se rehizo, puso la defensa de 3, se hizo con el balón, pudo acortar distancia por mediación de Parra ya en el minuto 81, pero no lograría culminar ni la remontada ni el empate. Pues eso es lo que nos dejó el partido de ayer domingo, del que vamos a hablar en los próximos minutos con uno de sus protagonistas, con Carlos Gil, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. No hay manera de romper la racha negativa, y eso que ayer se estuvo cerca, ¿no? Aunque de nuevo se venís de vacío, de otro desplazamiento. Sí, ya llevamos una temporada sin poder conocer la victoria y se nos está resistiendo bastante poder conseguir sumar 3 puntos. Uh-huh. Bueno, y eso que ayer la cosa no empezó del todo mal, porque a las primeras de cambio la presión dio su fruto y se pusiste por delante. Sí, sabíamos que era un campo difícil, salimos con una mentalidad, intentar de dejar los últimos partidos atrás y jugar cada partido como si fuera una final, y sabíamos que teníamos que salir a ganar, y salimos bien plantados en el campo, y llegó que a los dos minutos ya nos pusimos por delante. Sabíamos que teníamos que presionar un poquito arriba y tirar la línea de la defensa casi centro del campo, y conseguimos a los primeros minutos adelantar el marcador. Uh-huh. Le decimos, en los primeros compases, sin tiempo a que incluso los equipos se asentasen. ¿Cómo siguió la cosa tras el gol? Sí, normalmente nos esperábamos que ellos iban a asustar un poquito, viéndose por debajo del marcador, jugando en casa, y se hubieran cometido el fallo ese, como sabíamos. Pero nos plantamos bien en el campo, y como te he comentado, intentamos de no meternos atrás mucho, porque sabíamos hacer un campo pequeño, pues, colgando un balón de cualquier lado te da peligro. Uh-huh. Y hacía un poquito de viento, y bastante viento, y era difícil. Entonces seguimos como intentamos de salir, aunque fuéramos ganando, pero intentar de ir 0-0, intentamos de ir arriba, incluso tuvimos un par de ocasiones a la contra para ampliar el marcador que no sucedió. Uh-huh. Podemos decir que una primera media hora para el Ubrique Unión Deportiva, con lo que tú comentas, con ocasiones para haber incluso ampliado ese 1-0, y con un tesorillo que os creó ocasiones, o llevó peligro ante el gol, antes del empate. Del 1-1 no, prácticamente no llegaron. Sí que es verdad que los últimos 10 minutos por ahí nos metieron el gol, y como que nos venimos un poquito abajo y tuvieron un par de ellas. Pedro estuvo bien, paró una a Bocajarro allí. Uh-huh. Y ya después la última jugada, cuando fue al final de la primera parte, que el último momento nos quitó un penalti. Uh-huh. En menos de 10 minutos se complicó todo, porque ellos consiguieron darle la vuelta al marcador, sobre todo sobre la bocina ya, prácticamente el último suspiro de la primera parte, ese penalti. ¿Para ti dudoso? Para mí es penalti. Uh-huh. A ver, le da, pero no sé exactamente si fue dentro, porque fue justamente la línea. El árbitro pitó falta, lo que pasa es que el línea lo corrigió y lo metió dentro del área. Uh-huh. Bueno, al descanso llegáis con esas desventajas, y en esta segunda parte, nada más arrancarse, metéis nuevamente en el partido. Montero empata a 2. A partir de ahí, ¿y qué? Ahí igual nos pasó exactamente igual que en la primera parte, Jesús. Uh-huh. No sé lo que nos pasa, que nos llegan muy fácil, o todo lo que meten es gol, o concedemos mucho. Pero es verdad que cada vez que nos llegan, sino cada vez que nosotros intentamos como un querer no poder, ¿sabes? Uh-huh. Eso, tratamos mismo intentar de remontar el partido, y te meten con una bofetada, te meten un gol, así que sacamos del centro del campo, vamos para arriba, y así a la misma jugada nos meten en un minuto, meten dos goles, ya parece que te se cae el mundo, ¿sabes, Jesús? Y no sé lo que pasa, que, como te he comentado, yo creo que es que no tiene explicación. Nos venimos abajo muy pronto y decaemos totalmente, y no, como que fuéramos juveniles, pues igual, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Ese 4-2, dos goles, y sobre todo, ¿cómo fueron los dos goles? Sobre todo el tercero, ¿no? Sí, el tercero fue una falta que también fue una falta inexistente prácticamente, porque cada vez que tocaban un gol se tiraba, y quitaba el árbitro un poquito casero, pero no es excusa del árbitro. Tira el tío casi en el centro del campo, era un poquito más para adelante, el viento, el campo estaba irregular, le botó a Pedro y no pudo detenerla, pero vamos. Uh-huh. Que fue también mala suerte del portero. Sí. Que era un balón, un hombre, no fácil, pero que las condiciones de meteorológicas, pues, sucedieron que iba para, fue para adentro. Uh-huh. Ese bote. Oye, con 4-2, como decimos, y con la sensación de que el equipo no lo estaba haciendo tan mal para semejante castigo, ¿no? No, ya te digo que con el 2-2, es que no nos dio tiempo a reaccionar 2-2, ni a, como te comenté, ni a tener una ocasión para 3-2 para ti, porque antes creo que tuve un par de centros al área y eso, para empatar 2-2, pero no sucedieron hasta que fue, creo que el 2-2 fue de un córner de ellos, lo cogimos a la contra, y metimos el empate. Uh-huh. Y a raíz del 4-2, pues ya pusimos defensa de 3, nos fuimos un poquito más arriba, y Parra metió el tercero, y así pudimos intentar de por lo menos empatar. Uh-huh. No llegó a suceder. Y entre todo esto llegó la lesión de Álvaro, ¿no? ¡Qué susto! Sí, la verdad es que yo personalmente estaba prácticamente... No me di cuenta de la lesión. Sé que saltó fue un saque de banda a favor nuestro, fue saltó para peinarla para atrás y se chocaron entre... Yo no ni me percaté, yo seguí la jugada y cuando ya pararon el juego, pues la verdad que sí, pues fui yo a verlo y se mantenía todo muy bien en sangre, y ha pasado... Tenía el labio roto reventado, eso, para que la sangre aparenta mucho, ¿sabes? Sí, sí. Y tenía una buena receta y ya del golpe y todo, pues tuvieron que trasladar al hospital. Uh-huh. Y hacerle un tal y cosas esas. Y gracias a Dios no ha ido más y nada, y no ha ocurrido más nada y está bien, prácticamente. Uh-huh. Porque en el momento de la lesión, él luego perdió durante algunos instantes la conciencia y no se acordaba de nada, ¿no? No, sí, él decía que tenía como lazo, como que no recordaba la acción, no recordaba cosas anteriores y eso. Normalmente el golpe que se dio, o mejor del impacto en la mandíbula, lo que sea, pues, el movimiento brusco, lo que sea, pues sería un poco como de náusea, así, y puede ser todo el tema ese. Sin duda, esa acción, no sé si rompió algo el ritmo del partido, aunque todavía os daría tiempo, como hemos dicho, para cortar distancia. ¿Cómo os afectó? Siempre un poquito te asusta porque lo ves allí, lo ves fuera, se lo tienen que llevar y quiera que no, nosotros no somos profesionales, que hay un médico allí, ¿no? Y tu cabeza un poquito lo recuerda a él, pero vamos, intentamos de olvidarnos y sabíamos que estaba en buenas manos, que lo llevaban al consultorio allí de Tesorillo y, hombre, que estaba pensando en él, pero intentando de seguir en el partido. Bueno, Carlos, una nueva derrota. Matemáticamente seguís vivo, pero entiendo que la confirmación del descenso es solo cuestión de tiempo, ¿no? No, sí. Teníamos que ganar ayer y no lo conseguimos. El descenso hay que tomárselo ya casi por eso, porque ya es casi imposible. Como todo eso, los números todavía no marcan que estamos descendidos, pero es prácticamente imposible. Nosotros intentaremos de luchar hasta el último minuto, hasta que se pueda. Pero nada, no pasa nada, seguir adelante y ya está. No queda otra más que seguir entrenando. Como dice, matemáticamente no, pero virtualmente sí. Con este panorama, Carlos, ¿cómo sentís? ¿Cómo afrontáis lo que queda todavía sabiendo que ya es casi inevitable? No, tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Seguir yendo a entrenar e intentar incluso de alguna manera... puede ser que nos liberemos un poquito e intentemos de no jugar un cargo de presión, sino intentar de sentirte libre por ese sentido, ¿no? Aunque no es a nadie le gusta vivir esta situación, pero es la real, es la que hay, ¿sabes? Y intentar de que los chavales pues se sientan un poco liberados y demuestren todo lo que no han podido demostrar en estos partidos anteriores. En todo caso, Carlos, sería bonito que al menos aprovechar ahí, ¿no?, estos últimos partidos en esta primera andaluza para eso, para que volvierais a disfrutar y a divertiros, ¿no?, teniendo en cuenta que siempre hemos dicho esto solo es fútbol, esto es un deporte, que aquí no va la vida en ello y bueno, eso, que quedan cuatro partidos que serán los últimos de Lubrico Unión Deportiva en primera. Sí, intentar aprovecharlo, como te comentaba, para disfrutarlo y para crear otra vez otro ambiente de gente que vaya en fútbol, que la gente, la afición, de que pueda creer en el equipo, que no este año no ha podido hacer, pero intentar de seguir que la gente se enchufe y que apueste por nosotros para el año que viene. Carlos, todos los proyectos, entendemos que todos los proyectos se desgastan, ¿no?, con el tiempo, y este año quizás lo que le haya faltado al equipo haya sido una renovación más profunda. Puede ser, Jesús, pero más que nada también ha sido falta de efectivo, creo yo, desde mi punto de vista. La temporada es muy larga, también, como te he comentado, la gente lleva 7-8 años y luego se ve que tú juegas y eso, pero no se ve cuando llueve, cuando entrenas, cuando viajas, cuando ves a tu familia aquí, todo domingo viajas. Es que es complicado y llega un punto en que te quema un poquito, como en todos los deportes. Entonces, también es verdad que sí, que lleva razón, que puede ser una nueva era, una nueva que la gente dé un paso al lado y entre esa vía nueva, que también viene bien, que eso también es bueno para el deporte. Uh-huh. Intentar, sí, de cuando tú sabes que tu sitio ha terminado, eso hay que saberlo también. Quizás no me refiera yo tanto a eso, a cambiar las caras, sino precisamente a lo que tú comentabas al principio. Cuando hablaba de renovación, más que nada me refería al proyecto, al número de jugadores. Este año, como tú comentas, se habéis visto muy justo. Ya el año pasado se visteis muy justo. No es una cosa que haya sido nueva, ¿no? Esto lo veníais arrastrando de unos años para acá. Pero claro, es que se veía que el grupo siempre era lo mismo. No llegaban a entrar gente nueva. Y sí, si sí entraban, tal como entraban, salían, ¿no? Sí, sí. Este año, por ejemplo, incorporamos gente de Arco, la verdad, uh-huh, que los chavales han estado poco tiempo nosotros, por circunstancias, por trabajo, porque no se sentían a gusto, porque lo que sea, no han seguido. Entonces, entre eso, entre que, por ejemplo, Mario sacó, lleva todo el año lesionado, Juanmi, uh-huh, también se fue, que aprobó una posición del ejército, pues ya son 5 jugadores que cuentas con 20 jugadores y que se quedan 5, son 15. Ya tú dices, hostia, menos mal que pudimos meter ahí en corporaciones como a Gago, al Parra y eso, uh-huh, y gente que nadie va, y gente que estamos tirando del B ahora, que menos mal que están ahí para hacerle un cable. Claro, pero ya cuando se ha tirado de ellos ya era casi un poco tarde, ¿no? Sí, sí, fue tarde, uh-huh, ya demasiado tarde. Eso, uh-huh, habría que haberlo hecho antes, pero bueno, ya todo lo pasado muy fácil hablar. Claro. Pero bueno, ¿no? Hemos intentado desarmar el equipo por otros medios y bueno, todavía no está defendido, pero vamos a luchar hasta el final. ¿Tú crees, Carlos, que desde ya se tendrían que ir dando los pasos para la temporada que viene? Un proyecto que una a todos e ilusione de nuevo tanto a jugadores como a aficionados, ¿no? Claro, yo... Es verdad, eso... Tú vas a ver a equipos por ahí. Tú ves equipos, yo qué sé, incluso Villamartín o equipos de ahí, de la Bahía de Cádiz, que es verdad que cuento con mucho apoyo desde el ayuntamiento, con liquidez bastante, con empresas y eso, uh-huh, aunque nosotros no nos podemos quejar, pero cuenta con una estructura diferente aquí a Uribe, un presidente que mande y que tenga su junta directiva y que tenga todo, que aquí en el Ubrique creo que también lo hay, pero es diferente, es tipo de base de jugadores de, uh-huh, categorías inferiores, sí, sí, sí. Debería de haber alguien que mandara en general. Yo lo vería bien, ¿sabes? Pero no sé si es sobre por tema económico o lo que sea. Claro, porque al fin y al cabo eso siempre caía sobre vuestras espaldas directamente y estáis en el campo y además pensando en eso, ¿no? Claro, muchas veces nosotros vamos a jugar a cualquier campo y tenemos que estar que si lleva el botín, que si lleva el agua, que si la ficha, que si la mundo, que los jugadores, que lo otro, que la gasolina, que mil cosas. Cuando tú vas por allá a jugar y como tú nos has visto allí, los jugadores propios mismos estamos allí y el que no juega hace una rifa, el que, uh-huh, no juega hace cualquier cosa para intentar ir al equipo. Y cuando tú tanto jugadores como entrenadores, estás muchos días pensando eso, después llega el partido y no estás concentrado como si fuera un equipo que viene más que a jugar y ya está. Uh-huh. Eso quiera que no es excusa ninguna, sí, sí, sí, pero que se nota, eso se nota ahí. Y hace que tú juegues más librado y más tranquilo. Son esos pequeños detalles que se van acumulando poco a poco. Claro, son detalles, lo que, uh-huh, tú dices son detalles, nada más que parece que son, que no es nada, pero después son muchos. Uh-huh. Pues nada, Carlos, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, como siempre, por habernos atendido y habernos contado lo que ocurrió ayer en San Martín del Tesorillo. Y nada, pues a seguir peleando, ¿eh? Venga, pues nada, eso, muchas gracias, ¿vale? Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues así está la situación ahora mismo en el Ubrique Unión Deportiva. Hablamos incluso de descenso virtual, todavía no es matemático, todavía las matemáticas no confirman la peor noticia, pero es cuestión de tiempo que el Ubrique Unión Deportiva abandonará esta primera andaluza. Pero bueno, ya hablaremos de ello cuando llegue el momento. Todavía hay vida, hay esperanza, muy remota, pero la hay. Así que nosotros seguimos a lo nuestro. El Ubrique Unión Deportiva se presentó con el siguiente equipo en San Martín del Tesorillo, con Pedro Pazo, portero del B, que pues tuvo que ayudar al equipo A, al Ubrique Unión Deportiva A, ante la ausencia de metas. Beni y Peluca, Aníbal, Montero, Juanda, Juangra, Álvaro Prieto, Pedro Pablo, Carlos Gil y Alejandro Monte de Oca. También estuvieron Leandro Izquierdo, Dani Gago y José Antonio Parra. Pues en lo que se refiere a la jornada, estos fueron los marcadores: Algeciras 0, Guadiaro 1, San Roque 3, San Bernardo 2, Cortijillos 3, Rayo Sanluqueño 2, Chiclana Industrial 2, Puerto Real 2. Guadiaro es ahora el que manda en la clasificación, 33 puntos, 32 los Cortijillos, 31 Algeciras, 30 San Roque, 29 Puerto Real. Ahí ya hay un escalón importante, recordemos que Puerto Real es el que marca la salvación. Y decimos, ahí ya hay un escalón importante, porque son 4 puntos de ventaja sobre el sexto, que es el San Bernardo. 23 tiene Rayo Sanluqueño, 19 Chiclana, 18 Tesorillo y colista último de la categoría Lubric Unión Deportiva con 17 puntos. El próximo rival de Lubric Unión Deportiva será el Algeciras, partido que se va a disputar el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y con eso nosotros nos vamos a despedir en el día de hoy, no tenemos tiempo para más. Volveremos mañana con el resto de la actualidad futbolística del fin de semana y lo que hicieron los equipos ubriqueños. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.